del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Como es costumbre cada semana, nos reencontramos en este espacio que es Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que les trae periódicamente las novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Bueno, el programa de hoy viene un poco a pedido de uno de nuestros oyentes en su primera parte, que es el amigo Sebastián Lema de Uruguay, que no le gustan los temas de física cuántica, que bueno, yo advierto que son complicados, pero que de tanto en tanto tratamos y es justo que les demos un poco el gusto a todos, ¿no? Y tiene que ver con el tema de lo que se llama supersimetría, que viene a tono porque en el reciente festival Starmus, que se organizó allá en Tenerife, en Canarias, con la idea de homenajear, entre otros, a el famoso físico Stephen Hawking, un lindo festival, que se acuerdan ustedes que alguna vez entrevistamos a Garik Israelian, que es el responsable, su organizador, el que tuvo la idea, ¿no? Y que también va un poco de la mano del guitarrista Brian May, que también es astrofísico, como fundador. Bueno, un festival que en donde se reúnen muchísimas personalidades, como en este año fueron Neil deGrasse Tyson y, bueno, famosísimos científicos de todo el mundo y de todas las especialidades. Bueno, se anunció que podría ser que el CERN en las próximas semanas dé a conocer un anuncio, según dijo David Gross, el físico de partículas, que por ahora es un rumor, pero que ya viene circulando bastante, la detección de una nueva partícula por fuera del modelo estándar, ¿no? Que podría llevarnos a entender un poco más lo que se llama supersimetría. Pero para entender la noticia, como dijimos, primero hay que entender la supersimetría. Bueno, la supersimetría es una interesante solución a alguno de los grandes problemas que desde hace más de 4 décadas ya vienen hostigando a los teóricos, y proporciona una serie de respuestas a muchas preguntas, como por qué las partículas elementales tienen las masas que tienen, o por qué las interacciones fundamentales presentan las intensidades que presentan. Bueno, en definitiva, por qué el universo es como es. La supersimetría predice además que el universo debería estar lleno de cierta clase de partículas que hasta ahora no se han detectado, compañeras supersimétricas de las partículas habituales, que podrían ayudar a resolver también el misterio de la materia oscura. No exageramos demasiado si afirmamos que la mayoría de los físicos de partículas cree que la supersimetría debe ser cierta, hasta el punto que resulta bastante convincente, ¿no? Por eso muchos investigadores esperaban que en el Gran Colisionador de Hadrones se proporcionaran los primeros indicios experimentales de su validez. Al examinar esas series de colisiones que se dan, por momentos parece que los grupos de partículas dan como evidencias irrefutables de la existencia de algo nuevo, pero también muestran que están dentro de los errores del sistema, ¿no? No hay una detección muy confiable, al parecer, hasta ahora. Los datos que obtuvo el LHC durante la primera fase de experimentos descartaron buena parte de lo que dice la supersimetría, ¿no? Y eso empezó a provocar una especie de crisis de la física, una especie de pánico generalizado entre los físicos de partículas. En esta segunda corrida que se inició hace unos meses en el LHC, donde comienza a operar a máxima energía de diseño, se espera que haya datos que permitan que los experimentos Atlas y CMS descubran o descarten partículas supersimétricas aún más masivas, pero si al final de esta segunda fase no aparece nada nuevo, entonces ahí la física fundamental va a estar como en una encrucijada, ¿no? Porque ante la falta de indicios que muestren que la naturaleza juega según nuestras reglas, o bien hay que abandonar el trabajo de toda una generación, o insistir y esperar que algún día otro colisionador más energético demuestre que siempre habíamos tenido razón, ¿no? La historia de la ciencia está repleta de largas travesías que concluyeron de manera triunfal, y un buen ejemplo es el hallazgo del bosón de Higgs. Pero ahora los físicos de partículas están como nerviosos a la espera de que los datos del gran colisionador de hadrones pongan a prueba esta grandiosa especie de catedral teórica que se ha estado erigiendo durante el último medio siglo. La supersimetría forma parte de un intento más amplio de entender los misterios del mundo cuántico. Hoy por hoy contamos con una teoría del mundo subatómico tremendamente satisfactoria y predictiva, ¿no? Que se conoce con el nombre de modelo estándar, y combina la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad en un esquema que da cuenta de todas las partículas y las interacciones fundamentales de la naturaleza, excepto la gravedad. La materia queda descrita por cierto tipo de partículas que se llaman fermiones, en honor a Enrico Fermi, y esas interaccionan entre sí mediante tres fuerzas, asociadas a otras clases de cuantos que se llaman bosones, en honor a Satyendra Bose, que la propuso. Y aunque el modelo estándar describe de manera excelente el mundo subatómico, las dificultades aparecen cuando nos preguntamos acerca del porqué de sus características. Por ejemplo, dice que existen tres tipos de leptones, que es un tipo de fermión, el electrón, el muón y el tauón, pero ¿por qué tres y no dos, cuatro o más? Y ahí la teoría no proporciona ninguna pista al respecto, y para hallarla hay que explorar la realidad a niveles más profundos. Y tampoco explica por qué las partículas tienen la masa que tienen, por qué el electrón es mucho más ligero que el bosón de Higgs. Y ahí es donde el modelo estándar no tiene respuestas. Los físicos teóricos dedican buena parte de su tiempo a pensar en esas cuestiones, y a ese fin construyen modelos que intentan explicar el modelo estándar. La teoría de cuerdas constituye un esfuerzo por descender a un nivel más profundo en nuestra comprensión de la realidad. Pero existen otros, y sin embargo, todas esas formulaciones adolecen de un problema, y que cualquier teoría que implique nueva física, como la teoría de cuerdas, requiere de postular nuevas partículas, que podrían tener una masa enorme, y eso explicaría por qué aún no han sido generadas en los aceleradores. Sin embargo, aún sin crearlas de manera directa, la existencia de partículas de gran masa debería afectar el comportamiento de las partículas ordinarias como el bosón de Higgs. La razón para ello se encuentra en las extrañas propiedades del mundo cuántico. Según la mecánica cuántica, las partículas se comunican entre sí mediante el intercambio de cuantos virtuales que aparecen y se desvanecen. Así, la repulsión que experimentan dos electrones queda descrita en una primera aproximación por el intercambio de un fotón virtual. Y fue a mediados del siglo pasado que Richard Feynman dedujo unas reglas muy elegantes para describir los efectos cuánticos en términos de interacciones entre partículas estables y virtuales. Porque en la mecánica cuántica, todo lo que no está estrictamente prohibido acaba ocurriendo, aunque sea de manera ocasional. Y eso quiere decir que, por ejemplo, los electrones no solo intercambian fotones virtuales, sino que también partículas de otros tipos, como las postuladas por las extensiones del modelo estándar. Pero a menos que uno eche mano de algo como la supersimetría, esas nuevas interacciones empiezan a traer problemas. Consideremos, por ejemplo, el bosón de Higgs, que está asociado al campo que da masa a las partículas elementales. Si además del Higgs existen otras partículas de masa muy elevada, uno y otras se comunicarían mediante interacciones cuánticas virtuales. Y puede demostrarse que en ese caso, el bosón de Higgs se volvería superpesado y todo eso haría que el universo se convierta en un mundo de partículas de masa enorme y nos transformaríamos en verdaderos agujeros negros, ¿no? La mejor explicación de por qué no ocurre algo así lo da precisamente la supersimetría. La idea básica de la supersimetría, que en la jerga física se llama SUSY, por los físicos teóricos que trabajan todo el día con ella, fue desarrollada durante los años 70 a raíz de los estudios sobre el papel que juegan las simetrías en física de partículas. La supersimetría no se corresponde con ninguna teoría en concreto, sino que más bien con un marco general en el que se formulan modelos del universo. Las leyes que rigen la física de partículas incorporan en su estructura interna numerosas simetrías. Por ejemplo, a dichas leyes no les importa dónde nos encontramos, en qué dirección miramos o si nos movemos o no con respecto a los objetos cuyas propiedades estamos midiendo. Una consecuencia matemática de esas simetrías espaciotemporales es la conservación de ciertas magnitudes como la energía, el momento y el momento angular. Y a partir de las simetrías mismas puede derivarse la relación entre energía, masa y momento de la que surge la célebre ecuación de Einstein E igual a mc cuadrado. Todo esto se entiende bien desde 1905, en donde Einstein formuló la teoría de la relatividad especial. Y la física cuántica parece respetar esas simetrías. Tanto es así que históricamente los físicos se han servido de ellas para predecir nuevos fenómenos. Por ejemplo, en 1930 Paul Dirac demostró que al combinar la mecánica cuántica con la relatividad especial, las simetrías espaciotemporales implicaban que cada tipo de partícula debía ser asociada con su correspondiente antipartícula. Y en aquel momento, la idea les parecía una locura, ya que hasta entonces no se había detectado la antimateria. Sin embargo, el tiempo le dio la razón a Dirac. La supersimetría, así, se basa en un argumento similar. Postula una extensión cuántica del espacio-tiempo ordinario, el superespacio, en el que las partículas serían simétricas. Las dimensiones adicionales del superespacio no son como las del espacio normal, o sea, izquierda, derecha, arriba y abajo, sino que se llaman dimensiones fermiónicas. El movimiento en una de ellas es muy limitado, y a lo largo de una dimensión espacial ordinaria podemos avanzar para donde deseamos, pero en una dimensión fermiónica nuestros pasos están cuantizados. Y una vez que damos uno, esa dimensión queda llena, y si queremos avanzar más, tenemos que hacerlo en otra dimensión fermiónica o ir hacia atrás. Por ejemplo, para un bosón, dar un paso en una dirección fermiónica lo convierte en un fermión. En el caso de un fermión, moverse en una dirección fermiónica lo transforma en un bosón. Y así, si nos desplazamos en una dirección y después volvemos hacia atrás, descubrimos que efectuamos un desplazamiento en el espacio-tiempo ordinario. El movimiento de estas dimensiones se mezcla con los desplazamientos ordinarios en reglas que son realmente muy complicadas, ¿no? Pero bueno, más allá de todo esto, ¿qué importancia tiene? Y es que en un mundo supersimétrico, las simetrías a lo largo de las direcciones fermiónicas restringen las posibles interacciones entre partículas. O sea que las teorías supersimétricas, que se llaman naturales, suprimen en gran medida los efectos de las partículas virtuales e impiden que el bosón de Higgs, por ejemplo, interaccione con partículas de alta energía de modo que se convierta en una especie de agujero negro. Así, la supersimetría natural allana el camino para explorar nuevas ideas que den sentido al modelo estándar. En toda teoría supersimétrica, cada partícula bosónica está asociada a una supercompañera fermiónica y viceversa. Y dado que los bosones y los fermiones conocidos no parecen ser compañeros supersimétricos unos de otros, la supersimetría solo puede ser correcta si existe un gran número de partículas que por algún motivo todavía no descubrimos. Y ahí está el problema. En las versiones más simples y potentes de la supersimetría, las supercompañeras de partículas conocidas no deberían ser mucho más masivas que el bosón de Higgs, así que tendrían que poder generarse en el gran colisionador de hadrones. De hecho, hace unos 10 años más o menos, la mayoría de los físicos habría apostado a que a estas alturas ya habrían aparecido los primeros indicios de su existencia. Los teóricos no están dispuestos a renunciar a esta versión general de la supersimetría, por más que no posea todas las propiedades que la hacen tan atractiva, pero, como decíamos antes, no implica ningún modelo particular, sino solo un marco genérico. Así que, aunque las propuestas actuales queden excluidas, siempre hay una posibilidad de que los datos futuros confirmen su existencia. ¿Qué ocurriría si la supersimetría no aparece en el gran colisionador de hadrones? En realidad, los físicos tienen que construir nuevos modelos que sitúen la masa de las partículas por encima del alcance de los experimentos, pero sería un cambio muy grande. Los físicos no tienen por qué ser coherentes, basta con que lo sean sus teorías, lamentablemente. Y esa fidelidad a la supersimetría se encuentra muy extendida, y a pesar de todo, los físicos ya admiten que la teoría, tal como la conocemos, comienza a tener sus problemas y que tal vez acabe en la papelera de la historia si esas partículas supercompañeras no aparecen pronto. En el pasado, las encrucijadas condujeron a cambios de paradigma. Hace más de un siglo, la imposibilidad de detectar el éter expolió la formulación de la relatividad general. Si la supersimetría no constituye una descripción correcta del mundo, ¿qué la podría reemplazar? Bueno, hay tres posibilidades especulativas que implican formas radicalmente nuevas de pensar en la física y la cosmología básicas. El multiverso, en donde las intensidades de las interacciones fundamentales y los valores relativos de las masas de las partículas son números cuyo origen constituyen un misterio. La idea de que pudieran ser aleatorios no es muy agradable, porque si tomasen valores ligeramente diferentes, el universo sería un lugar muy distinto del que conocemos. Los átomos no se formarían con facilidad y no habría vida. En la jerga de la física teórica se dice que nuestro universo parece estar finamente ajustado y la supersimetría aspira a explicar el valor de esos parámetros labrando una especie de escalera hacia niveles físicos más profundos. El tema es si esa escalera no existe, ¿no? En ese caso, tenemos que estar abocados a considerar la posibilidad de que el ajuste no sea más que un mero accidente, que es una noción que se torna bastante atractiva si postula la existencia de un multiverso. Según este escenario, la gran explosión que dio origen al cosmos observable habría producido además un sinnúmero de universos que no vemos y, por lo tanto, ante la pregunta de por qué un electrón tiene la masa que tiene, la respuesta sería, bueno, pura suerte. En otras regiones del multiverso hay electrones con masas diferentes. Solo en los universos cuyos parámetros permiten la existencia de la vida, habrá físicos preguntándose por qué la supersimetría natural no aparece en sus experimentos. No obstante, para muchos investigadores el multiverso es como invocar un ejército de ángeles invisibles, ¿no? Para justamente el premio Nobel David Gross, apelar a condiciones iniciales imposibles de verificar es como tirar la toalla en física. Después se habla de dimensiones extra. Lisa Randall, de Harvard, y Raman Sundrum, de Maryland, demostraron hace unos años que si el espacio poseyese una dimensión más y ésta exhibiese una geometría combada, podría explicar por qué la gravedad resulta tan débil en comparación con el resto de las interacciones. Por otro lado, las dimensiones extra del espacio pasarían inadvertidas si fuesen de tamaño microscópico. Sin embargo, su longitud y su forma podrían ejercer efectos observables en los procesos físicos de altas energías. En esa clase de escenarios, en lugar de detectar compañeros supersimétricos, esperaríamos encontrar los modos que se llaman de Kaluza-Klein, que son partículas exóticas cuya masa viene dada por su cantidad de movimiento en las dimensiones adicionales. Y finalmente, lo que se llama transmutación dimensional. O sea que en lugar de apelar a la supersimetría para suprimir los efectos de las partículas virtuales, esta propuesta consiste en basarse en dichos efectos para explicar el origen de la masa. Por ejemplo, consideremos el caso del protón. Esa partícula no es elemental, sino que se encuentra formada por tres quarks, dotados de una masa minúscula, que intercambian gluones que carecen de masa. Sin embargo, la masa del protón resulta mucho mayor que la suma de la masa de esos quarks y gluones. ¿Y a qué se debe? En realidad, la mayor parte de la masa del protón procede de los campos energéticos de la interacción nuclear fuerte. Sus propiedades nos permiten predecir la masa del protón a partir de números ordinarios adimensionales. Se trata de una situación muy extraña en física de partículas, porque por lo general solo se puede calcular masas a partir de valores de otras masas. De hecho, el modelo estándar no permite predecir la masa del bosón de Higgs. Hay que medirla. Eso parece un error evidente, dado lo bien que podemos calcular la masa del protón. Pero a partir de un trabajo de un pionero, William Bardeen, del Fermilab, algunos teóricos comenzaron a explorar la posibilidad de que la masa de Higgs se genere a través de un proceso similar, o sea, llamado la transmutación dimensional. Conservar los efectos útiles de las partículas virtuales y evitar los desastrosos, un papel que de otro modo desempeñaría la supersimetría, implica abandonar especulaciones muy populares sobre la unificación de las leyes de la física a energías muy elevadas, y también hace aún más misteriosa la buscada conexión entre la mecánica cuántica y la relatividad general. Sin embargo, este enfoque goza de sus ventajas, porque en estos modelos los mismos efectos cuánticos pueden generar masa para las partículas de la materia oscura y también predicen que la materia oscura interacciona con las partículas ordinarias a través de una fuerza mediada por el bosón de Higgs. En los próximos años, esta predicción radical va a ser puesta a prueba en el Gran Colisionador de Hadrones y en experimentos subterráneos dedicados a la búsqueda de materia oscura. Tal vez el bosón de Higgs encierre otras pistas. Su hallazgo demostró la existencia de un campo de energía, que es el campo de Higgs, que impregna todo el universo y que da masa a las partículas elementales. Eso significa que el espacio vacío posee en realidad una estructura muy rica en la que el campo de Higgs y las partículas virtuales generan una dinámica compleja. En este contexto, podemos preguntarnos si el vacío realmente es estable o si algún día un suceso cuántico desencadenará una transición catastrófica hacia el vacío absoluto. Bueno, la supersimetría contribuye a impedir esos percances, pero sin supersimetría, la estabilidad del vacío depende, en gran medida, del valor concreto de la masa del bosón de Higgs. Un Higgs algo más pesado implicaría un universo estable, pero uno más ligero llevaría a la destrucción. Y curiosamente, el valor medido por el Gran Colisionador de Hadrones se encuentra justo en el borde. Eso entraña que nuestro vacío gozaría de una vida muy larga, pero sin ser completamente estable. La naturaleza está como intentando decirnos algo, pero no sabemos qué. Si las partículas supersimétricas comienzan a aparecer en la próxima fase de experimentos del Gran Colisionador de Hadrones, la ansiedad que ahora reina entre los físicos se va a ver reemplazada por la incontenible emoción de haber cruzado por fin este umbral de un verdadero supermundo. En caso contrario, tendremos que enfrentarnos a una ruptura con el paradigma imperante en la física de partículas, que es la mera posibilidad, que ya ha comenzado a inspirar una revisión radical de nuestra manera de entender el mundo microscópico. Comprender mejor las propiedades del bosón de Higgs va a resultar ser esencial para encontrar un nuevo paradigma, un indicio experimental sobre la materia oscura, esa anomalía solitaria pero persistente de la física de partículas, que podría ser el faro que nos indique tal vez el camino para develar estos misterios. Y hace unos poquitos días, el 30 de junio, se celebró el Día del Asteroide, ¿no? El Asteroid Day. Los asteroides son la manera que tiene la naturaleza de preguntarnos, de cierta forma, qué tal es, cómo va funcionando nuestro programa espacial, ¿no? Los asteroides cercanos a la Tierra son un riesgo evidente para el futuro de nuestra civilización. Tal vez no sean la mayor amenaza que tengamos, pero son un riesgo que es evitable si le dedicamos suficientes recursos. Los investigadores estiman que solo conocemos un 1% de todos los asteroides cercanos, pero lo bueno es que la mayoría son relativamente pequeños, o sea, los realmente peligrosos son los de más de un kilómetro, objetos capaces de causar una extinción o tal vez provocar hasta el fin de la civilización. Lo malo es que todavía no conocemos un 10% de los asteroides con un diámetro de un kilómetro que podrían chocar contra la Tierra. No obstante, la probabilidad de que un asteroide de este tipo colisione con nuestro planeta en las próximas décadas es muy baja. Se calcula que un asteroide de ese tamaño choca con la Tierra cada 100.000 años aproximadamente, así que ya tendríamos que tener muy mala suerte para que nos toque un impacto así a lo largo de nuestras vidas. El mayor peligro son los asteroides cercanos de unos cientos de metros. Un grupo muy numeroso capaz de arrasar ciudades y regiones enteras. Así que se cree que existen unos 100.000 asteroides de este grupo, de los cuales descubrimos unos 3.000, y nos hace recordar al suceso ese de Chelyabinsk, ¿no? Del 2013, que hirió a 1.500 personas y fue provocado por un pequeño asteroide de solo 17 metros. ¿Cómo evitar que un asteroide choque con la Tierra? Bueno, hay varias formas. Para asteroides pequeños y que sean descubiertos con tiempo suficiente de impactar, antes de impactar con la Tierra, lo ideal se llaman interceptores cinéticos, que el objetivo en este caso no es tanto la destrucción del asteroide como provocar un ligero cambio de órbita que evite la catástrofe. Una técnica bastante sólida en realidad, pero con una eficacia que disminuye a medida que aumenta el tamaño de los asteroides y no muy efectiva contra asteroides que no sean rígidos y que estén formados por materiales un tanto sueltos, ¿no? Como en el caso del Itokawa. También se barajan armas nucleares, algo que sería recomendable porque podría destruir por completo los asteroides con un tamaño inferior a los 100 metros y no solo cambiar su órbita, pero lamentablemente, en contrario de lo que muchos piensan, no es posible usar un interceptor nuclear en la mayoría de los casos, en las que tienen velocidades superiores a 1 km/s, porque el mecanismo de ignición se destruiría antes de activar la bomba. Los asteroides de mayor tamaño hacen que lo ideal sea hacerlos explotar mediante un artefacto nuclear cerca de la superficie, provocando un empujón que pueda moverlo. El problema es que la explosión podría fragmentar el objetivo y eso no, obviamente no es una buena idea. Si disponemos de más tiempo para actuar antes del choque, tal vez décadas o siglos, lo recomendable es optar por técnicas de un remolcador espacial o una especie de tractor gravitatorio. En este último caso consiste en una nave espacial que se mantiene siempre a una distancia constante del asteroide, usando su sistema de propulsión mientras la fuerza de la gravedad ejercida entre la sonda y el asteroide se encarga de cambiar la órbita del último. Otras técnicas más exóticas pasan por el uso de láseres, espejos, pinturas para cambiar la órbita de los asteroides o una combinación de varios métodos. En los últimos años se ha hablado mucho de la ablación por láser, en el cual un rayo láser o de partículas se utiliza para producir un chorro que mueva el asteroide y, bueno, está en teoría, ¿no? Por ahora se está estudiando. Hay dos misiones que prometen revolucionar las técnicas del desvío de asteroides, que son la sonda europea Asteroid Impact Mission, AIM, y la estadounidense DART, que es Double Asteroid Redirection Test, que se conocen conjuntamente con la misión AIDA. La idea es estudiar, en el caso de AIM, un asteroide cercano, el 65803 Didymos, que es un asteroide doble formado por un asteroide de 775 metros y una luna de 163 metros. En ese caso, AIM va a poder ser testigo en 2022 del choque de la sonda DART de la NASA de 300 kilos a una velocidad de 7 kilómetros por segundo contra la luna del asteroide, y su pequeño tamaño va a permitir estudiar hasta qué punto los interceptores cinéticos son la mejor opción para desviar la órbita de asteroides pequeños. El choque debería cambiar el periodo orbital de la Luna alrededor del asteroide en 4 minutos y medio aproximadamente, pero todo depende de su estructura interna. Y también, a principios de la próxima década, la sonda ARM de la NASA tiene por objetivo principal traer rocas de la superficie de un asteroide cercano hasta las cercanías de la Luna, y esas rocas serían luego recogidas por dos astronautas a bordo de la nave Orión, que las traerían a la Tierra. Pero otro objetivo es probar la técnica de tractor gravitatorio, y para eso la sonda va a permanecer 300 días cerca de su objetivo, intentando desviar su órbita, que lo va a hacer en un cambio mínimo pero suficiente para probar la técnica. Estas misiones demuestran que las agencias espaciales están tomando bastante en serio el riesgo que representan los asteroides cercanos, y hacen bien, porque tarde o temprano vamos a tener que enfrentarnos a esa amenaza. Sin embargo, hasta el momento no existe ningún sistema que funcione totalmente y que pueda desviar la órbita de un asteroide que vaya a chocar contra nuestro planeta. Así que es para reflexionar, ¿no? Pasamos ahora a un tema de historia espacial. Todos saben que el 4 de octubre del 1957 la Unión Soviética puso en órbita el Sputnik, el primer satélite artificial de la historia. Una esfera metálica de 50 centímetros de diámetro, con cuatro antenas que emitían su bip en 20 MHz cada pocos segundos, y ese bip era detectable en tierra. Bueno, la noticia salió en la portada de todos los diarios del mundo. Y había dos jóvenes físicos llamados William Gear y George Weifenbach que leyeron la noticia en una cafetería en Maryland y empezaron a discutir sobre la posibilidad de detectar esa señal. Sospechaban que todo eso no era real, sino un engaño de la maquinaria de propaganda soviética. Así que Weifenbach estaba haciendo el doctorado en espectroscopía de microondas y tenía un receptor disponible en su despacho. Los dos colegas se pusieron a trabajar y a media tarde ya estaban escuchando ese bip. No era un engaño de propaganda soviética, sino una señal real. Una situación increíble, porque sentados en una habitación en un suburbio de Maryland, escuchando señales hechas por el hombre proveniente del espacio, bueno, hizo que se difundiera la noticia y montones de personas empezaron a venir ahí al despacho. Estos jóvenes se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo tenía una gran importancia histórica, ¿no? Y empezaron a grabar las señales y el momento en que se recibían. Después averiguaron que por efecto Doppler podían saber si el satélite se acercaba o se alejaba de su laboratorio, así como la velocidad a la que iba. Y más aún, mediante el análisis del cambio del efecto Doppler podían conocer el punto en donde estaba más cerca del laboratorio. Casi por accidente, dieron con una técnica para calcular la trayectoria del satélite. Así que montones de compañeros del laboratorio se unieron y estuvieron como impulsando esta investigación, proponiendo mejoras. El director aprobó fondos para que esos cálculos fueran introducidos en la nueva computadora llamada UNIVAC. Y en pocos meses conocían la órbita del satélite solo partiendo de ese bip. Ahora resulta ser que el director del departamento de física los llamó a su despacho y les propuso el problema inverso. O sea, si podían conocer la órbita desde un punto receptor de la Tierra de un objeto emisor en el espacio. Así como podrían averiguar la posición de un objeto receptor en la Tierra que captara la señal de un satélite conociendo la órbita de ese satélite de antemano. Necesitaba saberlo cuanto antes. Después de muchos días de hacer cálculos, volvieron con la respuesta de este problema inverso, como lo llamaron, tenía una solución. Gier y Weifenbach pronto supieron por qué ese problema era tan importante para el director. Resulta ser que el ejército de los Estados Unidos estaba trabajando en el programa Polaris, que consistía en poder lanzar misiles nucleares desde submarinos. Es fácil calcular la trayectoria de un misil si es lanzado desde un silo en Alaska, pero desde una plataforma móvil como un submarino, sin saber en qué punto está en el medio de un océano, no es tan simple. Pero tal y como los marineros habían utilizado las estrellas para navegar durante miles de años, los militares iban a poner sus estrellas artificiales con la tecnología de los satélites. Y 3 años después, los americanos ya habían puesto 5 satélites en órbita. Así que con el tiempo, ese sistema de localización pasaría a ser conocido como el actual sistema de posicionamiento global, GPS, ¿no? Realmente una especie de resultado colateral de unas charlas de café tomada entre científicos en los Estados Unidos. Y para finalizar, vamos a intentar responder 2 preguntas. ¿La Tierra gana o pierde masa con el tiempo? ¿Cuánto cambió su masa desde que se formó? Algo interesante. Pero para empezar, tenemos que saber cuál es la masa de la Tierra. 6 cuatrillones de kilogramos. Evidentemente, aunque construyamos edificios, aumente la población, las rocas erosionen con el agua o los ríos suelten material, ninguno de esos procesos hace que la masa de nuestro planeta cambie, porque simplemente se trata de mover la materia que ya contiene de un lado a otro. O sea que lo que hace que la masa de la Tierra aumente es la caída de nuevo material sobre ella desde el espacio. Los meteoritos, por ejemplo, caen a la Tierra cada día y añaden masa a nuestro planeta. Cuando hablamos de meteoritos, no solo nos referimos a esas piedras espaciales enormes, sino a meteoritos mucho más pequeños que entran constantemente en la atmósfera terrestre. Como dijimos antes, un ejemplo es el del meteorito de Chelyabinsk, que son los más llamativos, ¿no? Porque cayó el 15 de febrero del 2013. Fue capturado por un montón de cámaras. Y además explotó en el aire y la onda expansiva reventó cristales de edificios alrededor de varias decenas de kilómetros. Y esto lo provocó una simple roca de unos 20 metros de diámetro, que pesaba 10.000 toneladas y viajaba a unos 19 kilómetros por segundo. Por suerte, la inmensa mayoría de los meteoritos que caen a la Tierra tienen una masa de unos pocos gramos. De hecho, se estima que anualmente caen entre 36 y 166 meteoritos con una masa superior a 10 gramos por cada millón de kilómetros cuadrados. Lo que se traduce en entre 18.000 y 84.000 meteoritos anuales caídos por todo el planeta. Pero la mayor parte de este material que cae sobre nuestro planeta cada año no viene de esos meteoritos, sino del polvo espacial. Nuestro sistema solar está lleno de partículas con un tamaño inferior a 0.1 micrómetros que sobró durante su formación y no dejamos de absorberlo mientras damos vueltas alrededor del Sol. Se estima que en total, entre meteoritos y polvo espacial, cada año caen a la superficie de la Tierra entre 37 y 78 millones de kilogramos de materia nueva. Parece muchísimo, pero no es nada, porque a ese ritmo, para aumentar la masa de nuestro planeta en solo un 1%, se necesitarían 1.620 billones de años, o sea, 120 veces el tiempo que el universo lleva existiendo. También hay que tener en cuenta que la Tierra pierde masa constantemente. La cuestión es que a veces se nos olvida que el aire es masa. Descoloca un poco recordar porque no lo notamos, pero la densidad del aire, que nos rodea es de 1.24 gramos por litro. Así que la masa de la atmósfera terrestre es de unos 5 millones de billones de kilos. Un millón de veces menor que la masa sólida de nuestro planeta. Como sabrán, la temperatura es el resultado del movimiento de las moléculas. En el caso de un gas, las moléculas tienen vía libre para moverse de un lado a otro, por lo tanto terminan colisionando entre sí. En las capas altas de la atmósfera, si una molécula gana suficiente velocidad a base de recibir colisiones de sus vecinas, puede adquirir suficiente velocidad como para escapar del dominio gravitatorio del planeta y salir al espacio. Los átomos más ligeros son los que más probabilidades tienen de ser impulsados con la fuerza suficiente como para abandonar el planeta, así que no hay que extrañarse de que el hidrógeno y el helio sean las principales fuentes de pérdida de masa de nuestro planeta. En total, la atmósfera terrestre pierde unos 3 kilogramos de hidrógeno y 50 gramos de helio cada segundo, lo que equivale a una pérdida de unos 96 millones de kilos de gas por año. Por lo tanto, la Tierra se vuelve menos masiva cada año porque la masa que pierde nuestro planeta a través de la atmósfera es mayor a la que captura gracias a los meteoritos y al polvo espacial. La Tierra es un conjunto de materia que se mantiene en el mismo sitio gracias a la fuerza gravitatoria. La materia se puede encontrar en estado sólido, líquido o gaseoso, pero la forma en la que se encuentre es irrelevante, porque sigue siendo materia. La Tierra pierde más masa a un ritmo mayor del que la gana. ¿Qué ha sucedido desde el momento en que la Tierra se formó? ¿Ha tenido siempre la misma masa? Bueno, hay una respuesta bastante complicada. Los análisis de las rocas que trajeron de vuelta a los astronautas de las 6 misiones que llegaron a la Luna mostraron algo sorprendente. Las rocas lunares no solo tienen una composición similar a la de la Tierra, sino que además los distintos isótopos de oxígeno que contienen se encuentran en la misma proporción que en las rocas terrestres. Esto representa un gran paso para solucionar el misterio del origen de la Luna, porque objetos formados en distintos lugares del sistema solar presentan composiciones muy distintas, así que esta similitud tan solo puede explicarse si la Luna y la Tierra se formaron a partir de la misma nube de polvo y roca, o si la Luna se formó a partir del material de la Tierra, una vez que ésta ya se había formado. ¿Cómo pudo haberse formado la Luna a partir de la Tierra? Bueno, en 1898, George Darwin imaginó que cuando la Tierra aún era una gigantesca bola de roca fundida, rotaba tan rápido que la fuerza centrífuga expulsó hacia el espacio una gran cantidad de material líquido que se enfriaría para formar la Luna. Pero este escenario, que es teóricamente posible, es muy improbable. En este caso, la Tierra habría adelgazado al desprenderse de la Luna, que representa alrededor del 1% de su masa actual. Por lo tanto, en ese escenario, la Tierra sería un 1% más ligera en el momento de su formación. La teoría más aceptada en la actualidad es que la Luna se formó a partir de los escombros espaciales dejados por el impacto de un cuerpo, al que se le suele llamar Theia, con la Tierra, entre 20 y 100 millones de años después de que ésta terminara de formarse. Esta colisión mandaría una cantidad tremenda de material al espacio que habría quedado dando vueltas alrededor de la Tierra y con el tiempo se habría unido para formar nuestro querido satélite. Teniendo esto en cuenta, para responder las preguntas hace falta dos datos. ¿Cuál era la masa de la Tierra antes de que Theia impactara contra ella? ¿Y qué cantidad de Theia quedó incrustada en nuestro planeta? Complicado, porque no hay cifras exactas, pero se estima que la masa de Theia era de alrededor de un 10% de la que tiene actualmente la Tierra, por lo que, como aproximación, podemos concluir que nuestro planeta tenía alrededor de un 90% de la masa que tiene justo ahora, antes de que la Tierra impactara contra ella, sin contar la masa de la Luna. Por lo tanto, la Tierra ha engordado desde el momento de su creación. puede uno tratar de afinar un poquito esta respuesta, ¿no? Al parecer, después de la colisión con nuestro planeta, el 20% de la masa de Theia quedó orbitando alrededor de la Tierra y la mitad de esa masa se unió para formar la Luna, que, recordemos, tiene una masa equivalente al 1% de la de nuestro planeta. El resto, sin la velocidad necesaria para escapar hacia el espacio, volvería a caer finalmente hacia nuestro planeta. Pero, ¿qué ocurrió con el 80% de la masa de Theia? Parte de ella alcanzó la velocidad suficiente durante el impacto como para perderse en el espacio, y toda la que no recibió un empujón suficientemente fuerte quedó también incrustada en la Tierra. Así que, ¿qué pasó con la masa de la Tierra? Bueno, parte de ella también saldría volando hacia el infinito después del choque. ¿Cuánta masa se perdió? Y bueno, depende de si la Tierra ganó masa o no tras el impacto. Las últimas estimaciones que se han hecho sugieren que la Luna estaría compuesta por entre un 20 y un 40% de Tierra y entre un 80 y un 60% de Theia, lo que indicaría que la mayoría del material que salió volando al espacio tras la colisión pertenecía a Theia. Esa cifra nos es útil porque sugiere que una mayor cantidad de masa de Theia quedó incrustada en la Tierra de la que nuestro planeta perdió durante el impacto. Y con ese dato, aunque uno no pueda dar un número exacto, se puede afirmar con cierto grado de seguridad que la Tierra tiene una masa ligeramente menor en los momentos previos al impacto y que su masa aumentó después de él. Y parte de esa masa está dando vueltas hoy en día a nuestro alrededor, creando las mareas sin las que tal vez ni siquiera podría haber llegado a aparecer la vida en nuestro planeta. Conclusión, la Tierra engordó mucho de golpe, entre 20 y 100 millones de años después de su formación, y desde entonces ha ido perdiendo masa a través de la atmósfera. Hay que tener en cuenta que el ritmo de pérdida atmosférica pudo haber sido mucho más alto en el pasado, eso aún no lo podemos afirmar. Y hasta aquí llegó el programa número 456 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como siempre les recuerdo, nuestras vías de contacto, el blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, la dirección de correo, que es radiocosmosargentina@gmail.com, el grupo en Facebook Desde el Sur y en Twitter el usuario @desde-el-sur. En radios online, la Cyberstation, todos los jueves y sábados por la tarde, www.cyberstationradio.com. Y si se encuentra en la zona de Olivos y Martínez, la emisora educativa El Hornero, todos los lunes por la tarde. Y cada semana dejamos almacenado nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Así que nos despedimos hasta la próxima semana para acercarles todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Que tengan una excelente semana, así que nos reencontramos en la próxima. No dejen de observar y muy buenos cielos para todos.